prueba y de tribulación. Piensas que estás ya vencido por el engañador. No temas por la derrota, pues Cristo ya la venció. Victoria da en su amor.